perdido gente bella en esta vida, mi gente del alma. Que me cuesta la verdad vivir sin ellos, como me hacen falta. Que hoy no podría imaginar qué sería de mí si te perdiera. En ti he encontrado esa fuerza capaz de luchar contra lo que fuera. Si tú te vas, las mañanas no serían tan hermosas, mi vida no sería igual. Si tú te vas, por la noche solo me acompañarían el invierno y la soledad. Si tú te vas, lo sé, solo viviría en la oscuridad. He perdido gente bella en esta vida, mi gente del alma. Que me cuesta la verdad vivir sin ellos, como me hacen falta. Que hoy no podría imaginar qué sería de mí si te perdiera. En ti he encontrado esa fuerza capaz de luchar contra lo que fuera. Si tú te vas, las mañanas no serían tan hermosas, mi vida no sería igual. Si tú te vas, por la noche solo me acompañarían el invierno y la soledad. Si tú te vas, lo sé, solo viviría. Si tú te vas, las mañanas no serían tan hermosas, mi vida no sería igual. Por las noches solo me acompañarían el invierno y la soledad. Si tú te vas, lo sé, solo viviría en la oscuridad.